Sección número 18 de El hombre invisible de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 18. El hombre invisible duerme. Huido y sin fuerzas como estaba, el hombre invisible no se quiso fiar de la palabra de Kemp, que le aseguraba que su libertad sería respetada. Examinó las dos ventanas del dormitorio, levantó los stores y abrió las vidrieras para comprobar que, en caso de necesidad, como le decía Kemp, podría escaparse por allí. Al exterior, la noche era tranquila y silenciosa. La luna nueva se hundía al otro lado de las dunas. Griffin pasó revista a las cerraduras. Inspeccionó los dos cuartitos contiguos para convencerse de que tenía también esa doble vía de salvación. Por fin, se declaró satisfecho. Estaba en aquel instante en pie sobre la alfombrilla de la chimenea. Kemp oyó el ruido de un largo bostezo. «Es lástima», le dijo su huésped, «que no pueda contar a usted esta noche toda mi historia, pero estoy destrozado». «Es ridículo, sin duda. Pero créame usted, Kemp, a pesar de todos sus razonamientos de esta mañana, la cosa es perfectamente posible. He hecho un descubrimiento. Pensaba guardarlo para mí nada más, pero no es posible. Necesito un asociado y usted. Podemos hacer muchísimas cosas, pero mañana. En este momento no dormir sería para mí la muerte. Kemp estaba en medio de la habitación con los ojos fijos en el maniquí sin cabeza. Entonces me voy, ¿verdad? Es increíble, ¿eh? Con tres aventuras como esta, todas mis ideas se volverían del revés. Me volvería loco, y sin embargo, es verdadero. ¿Puedo hacer algo por usted? Nada, nada, más que decirme buenas noches. Entonces, buenas noches, respondió Kemp, estrechando una mano invisible. Ya se dirigía oblicuamente hacia la puerta, cuando de pronto vio la bata que se le acercaba a grandes pasos. «Escuche usted bien. Nada de intentar atarme o apoderarse de mí». El rostro de Kemp tomó una expresión particular. «Creía», replicó, «haber dado a usted mi palabra de honor». Después cerró suavemente la puerta tras de sí y oyó enseguida dar vuelta a la llave por el interior. Unos pasos rápidos fueron a la puerta del tocador contiguo, que se oyó también cerrar con llave. Kemp se pasó la mano por la frente. «Señor, ¿es esto un sueño? ¿Es que todo el mundo se ha vuelto loco de pronto? ¿O he sido yo el trastornado?» Después se echó a reír, y poniendo la mano en la puerta cerrada, «La verdad es que ser arrojado uno de su propio cuarto por un absurdo tal...» Habiendo subido hasta lo alto de la escalera, volvió a bajar para mirar las puertas cerradas. «Y sin embargo, es verdad», dijo, y se tocó el cuello, ligeramente resentido. «Sí, es un hecho innegable, pero...» Sacudió la cabeza con desesperación, volvió sobre sus pasos y bajó la escalera. Encendió la lámpara del comedor, encendió un cigarro y se puso a pasear por la habitación hablando consigo mismo. De vez en cuando discutía. «Él ha dicho invisible. ¿Existe, pues, algún animal invisible? En la mar, sí. Millares de millones. Todas las larvas, las pequeñas náuplias, todas las especies de tornaria, los animalillos microscópicos, las medusas. En la mar hay muchas más cosas invisibles que visibles. Yo no había pensado esto nunca. También en los estanques. Todos esos animalillos que viven en esos medios, simples puntitos de gelatina transparente e incolora. Pero en el aire, no. Eso no puede ser. Después de todo, ¿por qué no? ¿Pero qué? Si un hombre fuese de vidrio, todavía sería invisible». Su meditación se hacía cada vez más profunda. Varios cigarros mancharon la alfombra con su blanca ceniza antes de que volviese a hablar, pero esta vez fue solo una exclamación. Luego salió del cuarto, entró en su gabinete de consulta y encendió el gas. Este gabinete era muy pequeño. Allí estaban los periódicos. Tirado de cualquier manera y desdoblado sobre la mesa, estaba el diario de la mañana. Kemp le cogió, le dobló vivamente y se puso a leer. Una historia singular en Iping, la misma que el marinero de Port Stowe había anunciado tan penosamente a Marvel. Kemp la recorrió rápidamente. «Envuelto», dijo, «disfrazado, ocultándose. Nadie parece al corriente del caso. ¿Qué diantres se propondrá este hombre?» Dejó el periódico y sus miradas erraron de un lado para otro. Cogió la Gaceta de St. James, que estaba doblada como había venido. «Vamos a saber al fin la verdad». Abrió el periódico. Dos columnas le saltaron a los ojos con este encabezamiento. «Una ciudad entera atacada de locura». «¡Justo cielo!» exclamó Kemp, leyendo con avidez la relación escéptica de los sucesos acaecidos la víspera en Iping. Al otro lado de la página, la relación del marinero era reproducida. Kemp la releyó. Corría a través de las calles repartiendo golpes a diestro y siniestro. Huffers sin conocimiento. Mr. Huxter sufría mucho, todavía sin poder decir lo que había visto. Dolorosa humillación. El pastor. Una mujer enferma de terror. Las ventanas rotas. Esta extraordinaria historia es indudablemente un canard, pero demasiado curioso para dejar de publicarlo. Cada uno puede creer lo que quiera. Kemp arrojó el papel y permaneció absorto y completamente pálido. Indudablemente, un canard. Y volvió a coger el periódico y releyó todo lo concerniente al asunto. Pero, ¿cuándo ha entrado este vagabundo en escena? ¿Por qué corrían tras de él? Y se dejó caer en la cama de operaciones. Y no es solamente invisible, es un loco peligroso. Cuando el alba vino a mezclar sus primeros resplandores en el comedor con la luz de la lámpara y el humo de los cigarros, Kemp recorría aún la habitación a grandes pasos, buscando la clave del enigma. Estaba demasiado sobreexcitado para poder dormir. Sus criadas, al bajar, con los ojos todavía cargados de sopor, le encontraron allí y se inclinaron a pensar que había sido el trabajo el causante de todo aquel desconcierto. Él les dio la orden extraordinaria, pero completamente formal, de servir el desayuno para dos personas en el gabinete del mirador y de reducirse a no andar más que por las habitaciones inferiores del subsuelo y por la planta baja. Después continuó sus paseos por el corredor hasta la llegada del periódico de la mañana. Este tenía muchas cosas que referir, pero nada de particular como novedad. Confirmaba simplemente la relación de la víspera y daba una noticia, muy mal escrita por cierto, de otra extraña aventura ocurrida en Burdock. El doctor se enteró así de lo más notable de lo ocurrido en los jugadores de cricket y del nombre de Marvel. «Me veo obligado a estar con él 24 horas», declaraba Marvel. Ciertos detalles nuevos se añadían a la historia de Iping, especialmente la rotura del hilo telegráfico, pero nada que arrojase alguna luz sobre las relaciones del hombre invisible y el vagabundo, pues Marvel no había dado ningún informe, ni sobre los 3 libros que llevaba consigo, ni sobre el dinero que guardaba en sus bolsillos. El tono escéptico había desaparecido, y una turba de reporters y de investigadores estaba ya con las manos en la obra, trabajando el asunto con cuidado. Kemp leyó todo lo que tenía relación con el asunto y envió a la criada a buscar todos los periódicos que encontrara, los cuales, apenas llegados, devoró inmediatamente. «Es invisible y tiene accesos de cólera que le aproximan a la locura furiosa. ¿Qué cosas puede hacer? Y decir que está ahí arriba, libre como el aire. Sin embargo, sería faltar a mi palabra si...» «No». Y se fue a un pequeño pupitre que había en un rincón y empezó una esquela. A la mitad la rompió y escribió otra. La releyó para sí, la miró reflexionando, después tomó un sobre y la dirigió al coronel Ivy en Port Burdock. El hombre invisible se despertó en el momento en que Kemp hacía esto. Se despertó en malas disposiciones. Kemp, atento al menor ruido, sobre su cabeza oyó de pronto pasos pesados que recorrían la alcoba precipitadamente. Después oyó una silla rodar, el vaso del lavabo romperse. Kemp se apresuró a trepar la escalera y llamó vivamente a la puerta. Fin del capítulo 18.